Se me cayó un diente, me miré al espejo. Me dio mucha risa, parecía un viejo. Pero esa misma noche, mi diente yo lo puse debajo de la almohada y verán lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que vino el ratón Pérez y se lo llevó. Vino el ratón Pérez, se lo llevó. Pero mucha plata él me dejó, porque el ratón Pérez le compra los dientes a los niños buenos, buenos y obedientes. Entonces vino el ratón Pérez, se lo llevó. Pero mucha plata él me dejó, porque el ratón Pérez le compra los dientes a los niños buenos, buenos y obedientes. Si se te cae un diente, no te desesperes.